mataste, me robaste, destrozaste mi corazón. Ay, mi cholita linda flor, me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón. Ojalá la vida no te traicione. Sigue tu camino, no quiero verte. Ojalá la vida no te traicione. Sigue tu camino, no quiero verte. Aprende. Ay, quien pudiera, linda flor, arrancarme estas penas, como hieres falso amor. Vayas, con mis recuerdos tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, con mis recuerdos tú llorarás. Por más que quieras, por donde vayas, con mis recuerdos tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, con mis recuerdos tú llorarás.